Lo que vamos a hacer es ir a escuchar un audio desde afuera, por la situación que se vivió ayer con una chiquita en la isla Maciel, que terminó esposada en la calle, un desastre, ¿no? Y vamos a escuchar un audio generado por los familiares y amigos de Luciano Arruga en el programa radial que hacen, que se llama Desde Afuera y que sale todos los miércoles entre las 18 y las 20 a través de Radio Zona Libre, .blogspot.com y a través de La Retaguardia. Bueno, hoy al mediodía nos enterábamos por varios compañeros y compañeras, porque los medios de comunicación muchos no lo replicaron, más allá que después los de siempre, ¿no? Los medios de comunicación alternativos comenzaron a replicar la noticia sobre algo terrible, ¿sí? Que sucedió en la isla Maciel, con la policía golpeando a una niña de 16 años y dejándola esposada en la calle. Y para hablar sobre esta cuestión terrible, estamos en comunicación con el padre Francisco, el padre Paco, allí en la isla. Así que, bueno, le vamos a mandar un abrazo. ¿Cómo está, Paco? ¿Cómo anda? Bueno, pues después de este día que fue bastante movidito, ahora un poco más tranquilo. Y bueno, nada, en la lucha. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Bueno, 8:45 de la mañana. Viene una familia del barrio, en realidad la hermana mayor de esta nena, a la de 16 años, que dejaron con las esposas, y me cuenta que es un allanamiento en el barrio, que allanaron 4 casas. Hasta ahí, bueno, podía ser una cuestión relativamente normal, si se hace dentro de la legalidad, pero después me termina contando que la hermana estaba... La habían dejado esposada, que la hermana tenía 16 años, y la verdad que yo conozco a la familia, pero claro, en ese momento no ubicás exactamente quién era la criatura. La verdad que no me lo creía. Si venía alguien y me decía que acababa de bajar un ovni o un ángel, me lo creía más, ¿no? Así que le pregunté varias veces, y bueno, y finalmente era así, ¿no? Si fuera un sketch de Capusotto, bueno, qué sé yo, pero la verdad que hicieron eso, ¿no? Un allanamiento que para mí fue fuera de las normas legales, y coronado con esto de dejar a una niña de 14 años, de 16 años, esposada. ¿Esto es un hecho aislado o suele suceder este tipo de actitudes policiales con respecto a los niños y las niñas, los adolescentes de la isla Maciel? A ver, yo creo, no te podría dar estadísticas, ¿no? Pero yo, mi intuición es la siguiente, mi intuición y lo que voy viendo, que si bien nosotros nunca tuvimos, y ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Por Luciano, nunca tuvimos una policía democrática y una policía que cumpla con los derechos humanos, es muy distinta la policía, depende quién la conduzca y depende de las directivas que reciba de arriba. Y bueno, yo creo que está claro que con el cambio que tenemos desde el mismo Ministerio de Seguridad, bueno, están alentando la mano dura, y por tanto los policías y como institución se sienten con muchísima mayor impunidad y con muchísima mayor como que ahora no nos están controlando, entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Ustedes notan un cambio? Sí, claramente. A ver, y yo hoy hablé con una funcionaria de la Municipalidad de Avellaneda y me contaba hace 15 días en una visita cerca, hicieron también un allanamiento, se equivocaron de casa. Dice, yo conozco bien la casa donde entraron porque es mi ahijada. sé cómo, de qué trabajan, cómo trabajan, bueno, sé todo. Y bueno, y les robaron todo, ¿no? Hoy se robaron plata, hoy dejaron a esta piba esposada. Bueno, digamos, esos accionares nunca los perdieron, pero hoy, digamos, están mucho más a flor de piel, me parece a mí. Ustedes hace casi un año, un poco menos, sufrieron un robo allí en la parroquia. Ahora me estaba acordando y me lo estaba recordando en una nota de Cosecha Roja, de la página Cosecha Roja. ¿Eso se esclareció de algún modo? Porque también tenía algunas vinculaciones o conjeturas medio extrañas. Sí, no, eso fue claramente un apriete al grupo de Cuscelación por los Pobres, del cual formó parte. No por casualidad, fue un tiempito después de que nos reuniéramos con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ahí en ese mismo lugar, y no por casualidad fueron a buscar una caja fuerte que la había puesto el cura anterior y que tenía tres netbooks adentro, pero que seguramente estarían buscando los bolsos de Cristina, ¿no? Para ensuciarnos y para ensuciarla a ella. Claramente eso no fue un robo común de algún pibito del barrio que anda buscando una garrafa o alguna cosita que pueda agarrar porque a lo mejor esté con problemas de adicciones. Claramente eso fue un apriete mafioso, ¿no? Y hoy está todo en la misma lógica. A ver, recordemos que este gobierno con gendarmería se presentó en sociedad reprimiendo a una murga en la villa del Bajo Flores, ¿no? O que yo recuerdo, a ver, lo primero que hizo Néstor Kirchner fue prohibir las armas en las movilizaciones, de dar la orden, acá no se reprime una movilización, y lo primero que hizo este gobierno fue hacer la ley de seguridad, porque bueno, claramente un modelo económico como el que ellos llevan adelante, como ese modelo no es para todos los argentinos, sino que deja fuera a una buena parte, no cierra sin represión. Y bueno, yo creo que todo cierra la baja de la imputabilidad, digamos, todo va en la misma línea, mientras ellos se sientan tranquilos a tomar champán, que a eso sí le bajaron los impuestos, y ya está. Y seguramente comerán sushi o no sé, lo que ellos, porque choripán no comen, eso ya no. Lo que no se pierde, ¿no? Lo que se pierde, porque no hay nada más rico que un chori con un poco de chimi. Seguro. Bueno, le mandamos un abrazo, gracias por la comunicación y bueno, estaremos al tanto de lo que sigue sucediendo allí en la Isla Maciel y en muchos sectores del conurbano y también de los barrios más pobres del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias.